Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, estamos en un programa más de El Volantín del Barrio Chino, transmitiendo desde Guanatos, Jalisco, México. Y estamos aquí con Luis Bolio del proyecto Lengua Fractal. Vamos a platicar un poco con él sobre una producción discográfica, un CD llamado Relatos Humanos, Máquinas y Música. Pues vamos a iniciar pues abrazando y agradeciendo a nuestros compas patrocinadores que hacen posible tanto el Volantín del Barrio Chino como Radio Cartón, a Cuadernos La Aguja, a Editorial El Viaje, a Mate Editorial, al Centro Cultural Alcalde, a Arcadia Fusión, a Libros y Café La Rueda y al Café Peregrino Bristo. También a la cartonera La Rueda y el Viento Cartonero. Pues a todos ellos y a toda la banda que hace posible este programa del Volantín y que salga a flote Radio Cartón, pues los abrazamos y les agradecemos su apoyo. Y bueno, pues estamos aquí con Luis Bolio. Buenas tardes, Luis. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, bien. Aquí tengo su disco. Estoy con los cartoneros, ¿no? Y bueno, pues es un disco con esta estética cartonera también, Luis. Sí, claro que sí. Pues de hecho, robando un poco esa idea de los libros cartoneros, pues con eso pensamos que podía ser una buena idea también para nosotros hacer el disco cartonero, ¿no? Sí. Oye, Luis, ¿cuánto tienen con el proyecto ya de Lengua Fractal? Pues mira, digamos que inició con una presentación multidisciplinar en el que incluíamos danza y un poco de teatro. Esto fue en el 2017, finales. Y entonces, pues desde ahí para acá, digamos que tiene este proyecto como tal, con este nombre de Lengua Fractal. ¿Y nos puedes platicar sobre cómo inició el proyecto y a qué se refiere Lengua Fractal en su sentido, pues, de proyecto musical? Sí, claro. Pues Carlos y yo, que es el baterista, habíamos ya tenido muchas bandas, pues desde chavos, y habíamos compartido muchos proyectos que no, digamos, llenaban nuestras expectativas al 100%, y entonces quisimos hacer algo más íntimo, porque pues, obviamente somos compas y más o menos le tirábamos para el mismo lado, y entonces quisimos hacer algo que reflejara más lo que nosotros queríamos hacer, y así es como surgió la idea de hacer Lengua Fractal. Entonces, el nombre de Lengua Fractal se debe a un tributo de dos proyectos mexicanos que nosotros admiramos. Uno es La Barranca, tiene una canción que se llama La Lengua del Alma, y de ahí tomamos la palabra lengua. Y el otro proyecto se llama Cabezas de Cera, tiene una canción que se llama Fractal Sónico, de ahí tomamos fractal, quisimos hacerlo como una sola palabra. Y así es como surgió Lengua Fractal, haciéndole tributo a estos músicos mexicanos. Sí, también bueno, ahora a la fecha ya son más personas las que participan en el proyecto. Sí, así es. También está Paul Campos, que entró como tercer integrante. A él pues le interesó mucho lo que estábamos haciendo y quiso pues también entrarle a esa cuestión de la producción, ¿no? De hacer también las cosas desde arriba, como dicen, como decimos en la música, tocar la rola desde arriba. Y últimamente también hemos colaborado pues con muchos otros músicos que han que se han interesado por el proyecto y que también han puesto de su inventiva, ¿no? Y también de sus arreglos. Sí, bueno, vamos a escuchar dos de las rolas del disco. Una de ellas es de las dos primeras, No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo, ¿no? Así es. Y El ramo azul de Octavio Paz, ¿no? Claro, Bueno, pues la onda es que los escuche el auditorio y enseguida volvemos para que nos platiques cómo se construyó esta idea de hacer el disco ya en objeto, ¿no? claro Entonces, que sí. escuchamos estas dos rolitas. Ya está, vámonos. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. mis penas, de señales. Estamos de retache en el volantín esta segunda vuelta. Tenemos aquí compañía a Pavel Neikame de el programa Tenemos los Libros, que hace junto con Irat González, que es hoy a las 8 de la noche, para que escuchen este programa de Tenemos los Libros. Y bueno, estamos cotorreando con Luis Bolio del proyecto Lengua Fractal y acabamos de escuchar también dos de las rolas de este disco, Relatos Humanos, Máquinas y Música, No Oyes Ladrar los Perros y El Ramo Azul. Pues platícanos un poco, Luis, sobre el proyecto del disco, quiénes participan en él, cómo le hacen para elegir las rolas, cómo le han hecho pues para grabar, para editar, todo esto que tiene que ver con el disco. Sí, Sergio. Mira, bueno, la idea de hacer, música basada en cuentos era más bien como querer contar lo que nosotros habíamos leído en algún momento de nuestra vida y nos había impactado o llamado muchísimo la atención, y eso quererlo contar con música, ¿no? Que es la manera, digamos, más chida para nosotros, porque obviamente, pues, siendo músicos, era una manera muy lúdica de contar esas historias que a nosotros nos habían impactado, ¿no? A través de sonidos. Digamos, no teníamos mayor pretensión al montar este proyecto. Entonces, los cuentos realmente fue una selección muy, muy natural, muy intuitiva, porque realmente dijimos, si le pusiéramos música a un cuento, o si nos imagináramos este cuento con música, ¿qué cuento sería, no? Y rápido salieron casi esos 5 cuentos. Nos dimos a la tarea incluso de escudriñar más allá, por ejemplo, algunos autores, como tú comprenderás, como Sergio Funk, que yo ya había tenido un acercamiento muy leve a tu obra, pero pues ya mi morra me contó más o menos cómo era y pues me recomendó acercarme a ti, al propio autor, pues para tener como de primera mano más información. Y así fue como pues me acerqué a ti, también te pedí recomendaciones, yo también leí como todo el libro, y al final, por decisión unánime, dijimos que el cuento de Amorir era el que más, con el que más vibrábamos, y también pues ahí lo incluimos. Y ya que estábamos, que ya habíamos grabado las rolas, las habíamos grabado en dueto, y se nos empezó a unir músicos que les interesó el proyecto, ¿no? Que lo fueron conociendo por las tocadas locales que armamos. Todo esto que te estoy contando fue un proyecto que nació de manera independiente y que nosotros grabamos, producimos e hicimos la selección de la música todos solos, ¿no? De manera independiente. Y bueno, ya se unieron, se unió un músico más, que fue con el que sacamos este disco de Relatos Humanos, Máquinas y Música, que grabamos pues en nuestras casitas, porque estaba con todo esto del COVID, fue por ahí de marzo a junio, digamos, del año pasado. Y ya para agosto teníamos una invitación del Ayuntamiento de Guadalajara para grabar en las instalaciones de la Biblioteca de Larva, y también a la par el gobierno de Jalisco, con estos apoyos que dio de Sumarte en Casa, nos dio un apoyo para que la producción se llevara a cabo. Entonces ahí pudimos hacer otra canción en la que invitamos a una música pues que ya con mucha trayectoria aquí en Jalisco, se llama Lizeth Rubalcaba, y ya una rola de nuestra autoría y otras dos rolas ya en versión cuarteto con un bajista que se llama Chava Llamas. Y así es como pudimos hacer esa sesión, que también viene incluida en los discos de formato físico, los discos cartoneros, que por cierto ya están en la rueda cartonera. Los pueden encontrar ahí en la rueda cartonera y están en 150 pesos. Está su formato físico y además tienen una tarjeta semilla. Esto es que ustedes van a descargar, si ya no les late como usar el disco propiamente, como físicamente, ya a lo mejor a algunos les parece un poco pasado de moda o ya no tienen dónde escucharlo. El disco incluye una tarjeta semilla que mediante una plataforma descargan esas 8 canciones, las que grabamos en estudio y las que grabamos en vivo, son 8 en total. Y ya que las hayan descargado, pueden plantar esa tarjeta esta tarjeta tiene semillitas y pueden ser, puede ser una semilla tanto de albahaca, de arúgula, de verdolaga o de alfalfa. Esa fue una selección, digamos, están en los discos aleatoriamente, puede ser una de todas esas. Y pues ahí aparte, digamos, ayudamos un poco al ambiente, ¿no? Sí, pues está muy interesante el disco como objeto, pues. O sea, siempre es importante, pues, generar un trabajo que tenga un resultado como este producto, ¿no? Siempre es importante. Desde luego que ahora con las tecnologías y con las redes, pues es también muy fácil escuchar el trabajo que ustedes hacen, pero tener el disco en objeto, pues, como parte de tu acervo, ¿no? De tu acervo personal, cultural, de tu, no sé, discoteca o videoteca o biblioteca también, en esta parte, pues, íntima, ¿no? De cada uno de nosotros que nos gusta, pues, el arte y la cultura, pues, es muy interesante poder apoyar comprando este disco, ¿no? Para este tipo de proyectos, porque sí sabemos que hay mucha gente que consume o que es público de este tipo de trabajo, pero también sabemos que muy pocos se solidarizan en el sentido económico, ¿no? Y pues sí, yo creo que tenemos que agarrar la onda todos de que tanto los espacios como los proyectos como el arte de cada uno de los que hacen pues este trabajo independiente, pues necesitamos el apoyo de la banda, ¿no? De la gente que está con nosotros, no solamente en el sentido de que nos digan que le echemos ganas, ¿no? Sino de que también pues aporten algo para poder producir, ¿no? Y continuar con estos proyectos. Así es, tienes toda la razón. De hecho, por eso hicimos el esfuerzo, precisamente independiente, como bien lo has remarcado, de que el disco fuera precisamente algo único, ¿no? Realmente todas las portadas, como bien se ha hecho desde el inicio de Los Cartoneros, son únicas, ¿no? Invitamos a la misma banda que apoya nuestro proyecto a que ellos echaran ahí su inventiva, que pusieran también su granito de arena. Y la verdad es que el resultado nos ha sorprendido, a mí realmente me gustan todos los discos y ahora que los veo como objetos únicos. Y también, pues hicimos el esfuerzo porque, como dices, también este producto tuviera un plus, ¿no? Un extra, ¿no? No solamente es la música, sino también, como dices, puede ser algo parte de la banda, ¿no? Que lo puedes incluso tener como colección o puedes como presumirlo, ¿no? Como un ejercicio del arte que se está haciendo en nuestra ciudad, ¿no? Que no es solo del proyecto de Lengua Fractal, sino que dentro va incluido el trabajo de otras personas que nos ayudaron a hacerlo. Los cuentos de los autores que incluimos, ¿no? El ejercicio de toda la banda que nos ayudó también a la producción, ¿no? Que fue independiente, ¿no? Entonces, no solamente va a nuestro trabajo de como músicos, sino al de todos los que están ahí incluidos alrededor. Sí, es un trabajo muy interesante en el sentido creativo, en esta onda de fusionar pues la narrativa con la música que ustedes hacen. En lo personal, yo quedé muy, muy contento con lo que hicieron con el texto. En un principio sí me saqué de onda pensando de que, cabrón, le mocharon un pedazo, ¿no? Pero no es solamente el hecho de quitarle o ponerle, ¿no? Sino este acto de construir a la par, de generar esta fusión, esta intervención musical, me pareció que está muy, muy chida, porque al final queda también como una pieza única y que, pues claro, hay gente que no conoce el cuento en el sentido literario, plasmado pues en un libro, en una revista, un papel, pero que tiene esta oportunidad de escucharlo a partir de la música que ustedes están creando y que puede ser también como un antecedente para próximos lectores de la obra de Sergio Fong, ¿no? Y esto me parece muy chido porque, bueno, pues los creo que los otros autores ya están en la otra parte del universo, ¿no? Y, sí. Y no podrán, pues sentir algo como lo que estoy sintiendo yo, si acaso en sus textos hubo cierto manipuleo, ¿no? O cierto juego lúdico en el que les permite pues a ustedes expresar su arte. Y me parece pues que, pero conozco los textos, cuando menos el de Juan Rulfo y el de Octavio Paz y también el de Amparo Dávila, ¿no? Y el de Cortázar, y me parece que están bien. El otro texto equivocado es de ustedes, ese. Así es, es lo que te comentaba, esa ya sí. Es una canción de autoría propia. Ajá. Y también pues decidimos incluirlo también con esta onda de que partiendo del trabajo que ya habíamos realizado anteriormente, que es este disco de Relatos Humanos, también surgiera esta canción propia, ¿no? Sí, y esto pues a mí me suena muy interesante, te digo, a partir de que pues hemos escuchado a muchos grupos o cantautores o incluso intérpretes que han hecho de obras literarias, pero más poesía, rolas, ¿no? O canciones, ¿no? Pues hay muchísimos poetas musicalizados, ¿no? Y, sí. Y que llegan a ser muy buenas obras, pues, ¿no? Llegan a tener un buen feeling y pues le llega a la raza, ¿no? A mí me parece que el trabajo que ustedes están haciendo está muy chido, es pues de alguna manera también nuevo y pues ojalá y tenga pues un buen camino este disco y pues invitar a los compas que nos escuchan y que si tienen la oportunidad de pasar por la rueda por uno de estos discos, pues el precio está de 150 varos, ¿no? Pero aparte se van a llevar un regalo, ¿no? Un librito acá que va a otorgar la rueda cartonera, ¿no? A quienes se lleven este disco. Y bueno, pues va a ser un cartonero, ¿no? Pero ya elegirán quienes vengan a comprar el libro, digo, el disco, llevarse un libro. O al revés, ¿eh? Compran el libro y les regalamos el disco. Pero con esta intención, pues, ¿no? De promover y difundir todo lo que se hace acá en Guanatos y con este rollo, ¿no? No es ningún fin de lucro. Creo que si nos apoyamos todos los que hacemos este tipo de trabajo, este tipo de arte o generamos esta parte cultural de la no institución, pues es muy interesante, ¿no? Y que todos nos apoyemos. Y pues vamos a escuchar esa rola de A Morir y El Huésped, ¿no? El A Morir de mi autoría y El Huésped de Amparo Dávila como coautores ya de estas rolas, ¿no? Porque pues los netos y verdaderos son ustedes, ¿no? Entonces vámonos con estas dos rolitas. Claro que sí, vamos para allá. Intempestiva, sin pensar en la frugalidad del avión, ahora fugaz en la memory. Yacíamos después de haber consumido nuestros sabores. El aullar de unos canes me despertó. La baraña estaba tembleque, agria. Me había quedado dormido después de haber sido uno en esa caja de silencio lúgubre. Su monomanía de sexo a morir me asfixiaba, me envolvió en la atmósfera psíquica del hedonismo. Su mundo aparte era maravilloso, la depravación que solo existe en el recóndito inframundo del ser, un pinche loco. La noche que la conocí, una voz venida de la esquizofrenia me repetía: ¿quién será esa ninfa de ebria belleza que baila descalza? ¿A dónde volará todas las noches? ¿A qué olerá su flor amorosa? Me quedé despierto acechando hasta que todos los desarrapados de espíritu que la acompañaban se fueron extinguiendo. El halcón se agotó y le sugerí pasar por algún aguaje para conseguir más bebida espirituosa. Me concedió la petición y algo más. Volamos río abajo. Fui presa de sus pasiones. La lujuria de la ninfa me llevó a conocer el mundo de los viles, la subterránea vida de los suburbios, el Averno y sus delirios. No hubo alcoba perfumada, ni cama, pese a tu superficie algodonada. Tampoco sábanas blancas, ni cafecito en la mañana. Solo sexo y más sexo. Delirio fue su pureza hasta que pude huir de sus garfios de ninfómano. Pasaron los días y hubo otro encuentro. Me llevó a recorrer las yecas del alma. Noctívagos flotamos, bebiendo y atizando con la tripulación de la noche. El viaje fue oscuro y denso. Tuve que compartir con los buitres el amor de dicha. Vagamos y subimos los días sin contarlos. El tiempo seguía su marcha al infinito. Miré el lastre de tantos sinceres perdidos hasta topar fondo. Sin más voluntad que la locura o la muerte, salimos a flote. Festejamos su tercer aniversario y me dijo con sus hebras de voz: vamos por algún veneno para el espíritu. Thank you. Bueno, estamos de retache ya. Esta es la tercera vuelta del volantín. Y hoy es miércoles 12 de enero. Ah, ¿qué dice? ¿13? Ah, miércoles 13. Carlito sí sabe. Y estamos aquí cotorreando también con los compas de Tenemos los Libros, con Irat González y el Pavel Necame. También nos encuentra aquí Ricardo, la güerita, Carlos, el... ¿cómo se llama? ¿Xbalanqué o cómo? Xbalanqué Torres. Bueno, pues todos aquí en el cotorreo en Radio Cartón. Y estamos platicando con Luis Bolio, que es uno de los integrantes del proyecto de Lengua Fractal. Luis, pues estábamos cotorreando sobre este disco, Relatos Humanos y Máquinas y Música. Y pues nos hablabas también de la gente que participó en este disco. ¿Y cuánto tiempo más o menos es lo que los llevó realizarlo? Sí, pues el disco en estudio ya lo teníamos, digamos, a principios del mes de febrero. O sea, ya lo teníamos completo en versión dueto. Y entonces cuando decidimos hacerlo ya versión trío, nos llevó desde casi que inició la cuarentena, por ahí de marzo, hasta junio, por ahí ya teníamos terminadas las rolas grabadas. Te digo también, incluyendo que obviamente estuvimos ahí en cuarentena, que no salíamos, y bueno, que tomamos todas las medidas también, y por eso el tiempo fue eso. Eso fue lo que nos tardamos. Y la grabación se hizo casi todo, pues de manera casera, o bueno, digamos con nuestros equipos. No asistimos a ningún estudio con ningún productor, todo lo hicimos solo nosotros de manera independiente, ¿no? Y ya la otra grabación que te cuento, las rolas que están en vivo, esa sí se juntó también con un ingeniero de sonido y un productor que se llama Israel Peña, también es alguien que ya tiene mucho tiempo en estas cuestiones musicales, y el video nos lo hizo Julio Luque, que es un realizador audiovisual, al que le debemos toda la live session, porque él pues, nos hizo prácticamente de grapa de esa sesión, ¿no? Entonces... pues ahí también un saludo para ellos que nos ayudaron a montar esta última producción. Oye Luis, ¿y dónde puede conectarse la raza para ver esos videos o el material? ¿En algún sitio o cómo está la onda? Sí, ya tenemos todas las rolas en casi todas las plataformas conocidas para escuchar y ver música. Está la live session, está en YouTube toda completa, también ahí está el disco ya subido en YouTube, están las canciones también en Spotify, y de hecho algo que no te había dicho, pero que también lo debe saber la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, es que también aparte de los discos hicimos playeras con el logo de la banda, que es la lingüita. Ahí, esa se me olvidó ahí llevarte una, te la debo, pero queda prometida. Y también esa mercancía, tanto los discos como las playeras, los pueden encontrar a través de nuestras redes, ya sea el Facebook o el Instagram de la banda, que es, si nos buscan como Lengua Fractal, como si fuera una sola palabra, así de fácil, ya nos encuentran, y ahí luego casi lo primero que van a encontrar es precisamente los links a nuestra mercancía, que es las playeras y los discos, y aparte pueden adquirir obviamente los discos ahí en la rueda cartonera, que va a ser nuestro punto de venta más fuerte, ¿no? Para que obviamente vayan, compren el disco, también con el grito, que ahí ya eso va por parte de la rueda cartonera, que está haciendo este apoyo, y obviamente también que se vayan a echar un cafecito, que conozcan los libros cartoneros, los autores también que tiene obviamente la rueda cartonera, y esta editorial, los trabajos muy tan importantes, ¿no? Y tan interesantes que han hecho, que yo, la verdad yo sí me he quedado así con la boca abierta de el trabajo también independiente que han realizado, que están realizando ya desde hace muchos años, y que pues es muy importante en la ciudad, como dices, y que está fuera de las instituciones, y que yo pienso que ya es un acervo que todo jalisciense debe conocer, ¿no? Así de sencillito. Sí, oye, Luis, y digamos que ustedes ya presentaron el disco en algún lugar en vivo, así directamente. Sí, mira, hicimos un concierto en una casa que se llama Soma Café. Lo hicimos así con un número muy reducido de personas y con todas las medidas. Y también lo hicimos vía streaming ese mismo día. Ese video, yo creo que lo pueden encontrar también en nuestro Facebook, en el Facebook de Lengua Fractal. Y esa fue, digamos, la presentación oficial. Pues realmente estamos esperando que pues las medidas mejoren para que esa presentación, que fue, digamos, más virtual que otra cosa, pues ahora ya sea ahora sí con público y con todas las de la ley, con la banda completa y con una batería, digamos, real ya en vivo, pues para que se sienta, ¿no? Sí, para poderlos conectar y digamos que alguien que los quiera invitar a participar con la banda, ¿a dónde se puede comunicar? Sí, pues te digo, directamente en nuestro Facebook, ahí está el contacto. También en nuestro Instagram tenemos el contacto directo, y de hecho ahí también están los teléfonos. Igual, de todos modos, voy a dejar el número del contacto, que está también ahí y que es el que nos pueden localizar más rápido. Es 33-38-200-653. Igual lo voy a repetir, es 33-38-200-653. Ahí se pueden comunicar con un servidor, Luis Bolio, y ya hay cualquier información sobre quiénes, contrataciones, etcétera, etcétera. Por ahí estamos directamente. Pues todo muy chido, Luis, éxito. Yo sé que la gente que le echa un chingo de ganas a esto se da cuenta, pues, que no es una cuestión divina, ¿no? Ni una ayuda del más allá, sino es el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Y pues ustedes van para arriba, y qué chido que están realizando todo esto. Pues a mí me queda despedirme. Vamos a poner otras dos rolas del disco, esta que se llama Ajolotl, que es de Julio Cortázar, y Equivocados, que es de la banda de Lengua Fractal, y probablemente tengamos chance de escuchar uno de los, no sé, bonus tracks. Bueno, esos son de las dos primeras rolas, pero las tienen en vivo, ¿eh? En una edición en vivo, y no sé si ustedes quisieras agregar algo más, pues sobre el disco que se encuentra aquí en alguna otra parte. No, de hecho, como te dije, es nuestro punto de venta ahí en la Rueda Cartonera. Pues nada, que visiten la Rueda Cartonera, que compren el disco, que también compren los discos, los libros de la Rueda Cartonera. Y en esta ocasión el disco lleva un libro de regalo. Exactamente, que compren el disco con el librito de regalo ahí, cortesía de la Rueda Cartonera. Sí, y que apoyen estos proyectos, ¿no? Independientes, que, como dices, pues que sí estamos sudando la gota gorda por sacarlos avante, ¿no? Pero es que ahí estamos al pie del cañón. Pues muchas gracias, Luis, y esperemos que la banda le caiga acá a la rueda por este disco. Y bueno, pues nos vamos a despedir con esta rola de Ajolotl y Equivocados, y probablemente alguna parte de No oyes ladrar los perros. Un saludo a toda la bandera que nos está escuchando. Claro que sí, muchas gracias, Sergio, y gracias a la banda que nos escuchó. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Thank you. personales, un ingreso modesto y si te va bien quizá prestaciones sociales. Y ahora tienes un trabajo que te da el sustento, pero siempre olvidas el verdadero alimento. Tratas de mantener flote todas las ideologías, pero tu ser es lo que llaman alguien más que costumbrista. Dices que las redes sociales no guardan tu libertad de expresión, pero solo comentas lo que pasa en televisión. Thank you. Se une.